How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Buenas tardes a todos, viernes 21 de enero del 2011, un viernes en el que amanecíamos leyendo en los diarios regionales la trágica noticia de la muerte en Badajoz de uno de sus ciudadanos, a causa de varias puñaladas, una de ellas asestada a la altura del cuello. Ocurría en las horas centrales del día de ayer, en uno de los portales más céntricos de la avenida de Colón, en la capital pacense. Jaime López de Ceballos Pem, aunque madrileño de nacimiento, vivía en Badajoz desde que contrajo matrimonio con una pacense. Todo esto hasta el día de ayer. Al parecer, dos agresores se acercaron a su portal e intentaron robar en su domicilio, con el trágico desenlace de la muerte de Jaime, de 78 años de edad. Desde Estar en la Onda mandamos su más sentido pésame tanto a los familiares como a los amigos y el deseo de que los agresores sean encontrados lo antes posible por la policía. Cambiamos de tema. Esta semana se aprobó en el Congreso de los Diputados el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura. Sin sorpresas, de última hora se daba el sí a este nuevo estatuto que a partir de ahora sustituirá al aprobado en el año 1983. Como novedad, se crea la figura del personero del común, figura que residirá en Plasencia y que servirá para dar voz al ciudadano. Se incluye la posibilidad de crear un cuerpo de policía autonómico, el reconocimiento del portugués oliventino o la AFALA de la Raya, unión entre lazos de Extremadura y Portugal, y todo ello bajo el marco de la defensa del Estado de Autonomías. Son algunas de las novedades que se incluyen bajo este nuevo documento. Documento que se aprobó en presencia del presidente del gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, y del líder de la oposición, el señor Mariano Rajoy. 240 votos a favor y solamente una abstención fueron los resultados obtenidos, y con los que Extremadura y los propios partidos que han llevado a cabo esta reforma celebran ya la aprobación del nuevo estatuto. Muy buenas tardes, escuchas Estar en la Onda, esto es Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. ¡Comenzamos! Y es que la mejor manera de estar en la onda es escuchándonos a nosotros. Y es que te ofrecemos la mejor manera para terminar la semana. Una semana llena de noticias y de mucha actualidad cultural. Sin ir más lejos, si la semana pasada te hablábamos de Acetre, sí, ese grupo oliventino de música folk que cumple 35 años en los escenarios, pues hoy te damos una buena noticia. La próxima semana, el próximo viernes, ya encarando la recta final del mes de enero, los tendremos con nosotros en la entrevista de Estar en la Onda. Mientras tanto, hoy viernes actuarán en la capital cacereña, ¿dónde? En el Gran Teatro. Y mañana volverán a repetir, pero esta vez en el Teatro López de Ayala de la ciudad de Badajoz. Así que todavía estás a tiempo si quieres ir a escuchar a esta banda de música folk, que la verdad nos ha traído muchas alegrías. 7 álbumes a sus espaldas, bandas sonoras. La verdad que tienen un gran elenco de cosas de las que han realizado a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues si normalmente te hablamos de cine, de música y de mucho más en este programa, hoy le vamos a dar un poquito la vuelta a la tortilla y vamos a empezar con Destino Düsseldorf. Y como no podría ser con otra manera, con Lena de fondo. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love. Pasan 7 minutos de las 4 de la tarde, las 3 y 7 minutos en territorio canario y portugués. Boas tardes, si nos escuchas desde el otro lado de la raya extremeña, en Portugal. Y la primera noticia que te traigo relacionada con el Festival de Eurovisión, pues la puedes encontrar ya en nuestro blog. Y a lo mejor te preguntas, ah, ¿pero tienen un blog? Pues claro. Y es que Estar en la Onda, pues quiere estar también contigo el resto de la semana. Y la mejor forma de informarte es a través de Generación Espontánea, nuestro blog. Así que si quieres buscarnos de una forma cómoda, pues mira, tecleas ahí en el buscador Generación Espontánea Onda Campus, por ejemplo, y nos encuentras. O directamente tecleando generación-medioespontanea.blogspot.com. Te lo repito, generación-medioespontanea.blogspot.com. Y es que ahí puedes encontrar pues de todo. Y por ejemplo, pues que ya se han repartido las semifinales a esos 42 participantes de este Eurovision Song Contest para este 2011, claro. Primero, con las entregas de llaves de Eurovisión, esta vez de la manos de la ciudad de Oslo, que pasaron pues a manos de la ciudad alemana, Düsseldorf. Y es que en poco más de 100 días, pues ya sabremos quién será el ganador de este 2011. ¿Repetirá Lena con otra canción? Claro está. ¿Pero volverá a ganar Alemania? ¿Nos sorprenderá España y ganaremos nosotros? ¿O nuestra vecina Portugal? 42 participantes, pues son los que pueden optar a este premio. Así que todavía queda tiempo. Y así pues te decimos de que Televisión Española tendrá que votar en la primera semifinal. Y es que tras repartir esos votos, pues por la mañana se repartieron ese Big Five, que este año incluye a Italia, que por cierto le toca votar en la segunda semifinal junto con Francia y Alemania. En la primera nos acompañará Reino Unido. Así que tendremos que esperar pues eso, a esa primera semifinal de la segunda semana del mes de mayo, pues para escuchar por ejemplo a Portugal. Y es que Portugal también estará en la primera semifinal. La verdad que pues muchas alegrías que nos están trayendo. Y que por cierto, vamos a poner ahora a recordar esa canción de Portugal del año pasado, ese Adiós Assim de Filipa Acevedo, que la verdad nos sorprendió a todos y entró de nuevo en la final. Ya lleva 3 años. Lo consiguió con Vania Fernández, lo volvieron a conseguir con Flor de Lis y el año pasado lo consiguieron con Filipa Acevedo. ¿Lo conseguirán en este 2011? Todavía queda tiempo para saberlo. Escuchamos Adiós Assim, Adiós Assim, Filipa Acevedo. Já não há palavras, foi do tanto escalarmos. Há uma canção que não te cantei. Versos por amar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida esgada. Tu me levou uma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder. Recear palavras, amar ou sofrer. Ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei. Versos por rimar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? Filipa Acevedo conseguía, de la mano de la radiotelevisión portuguesa, la RTP, pues hacer que su país llegara a esa final, una final que además se celebró en Campo Pequeno, en ese Festival de la Cansam 2010. Bueno, pues con esta canción te queremos decir que la RTP ya ha dado a conocer a los finalistas para este año, que por cierto no se volverá a celebrar ni las semifinales ni la final en Campo Pequeno, sino que en esta ocasión pues será en el Teatro Camoes de la ciudad alfasiña, también en Lisboa. 12 serán los finalistas, aunque quedan 24 por ahora. De esos 24, por internet, pues puedes seleccionar pues a quien quede para la final. Esos 12 participantes, que por cierto, pues hay voces desconocidas y voces también que las conocemos de otras candidaturas, de la candidatura de Radio Televisión Portuguesa, la RTP, para el Festival de Eurovisión. ¿Y cuándo se decidirá? Pues mira, será pues cuando nosotros aquí en Badajoz estemos al ritmo de las murgas y las comparsas, pues justamente entonces, el 5 de marzo será la final en ese teatro, en el Teatro Camoes de la ciudad de Lisboa. La gente pues bailará, como ya decimos aquí, al ritmo de las murgas, allí al ritmo de Eurovisión. Esperemos que este año, como ya te decíamos, conseguirán ese récord de Vania Fernández, de Flor de Lis, de Filipe Acevedo y que por cierto, Sabrina, que fue hace ya 4 años, 4 candidaturas atrás, pues se quedó ahí a las puertas. En el puesto número 11 no lo consiguió, pero bueno, quien tampoco lo consiguió fue el nuestro, con esta canción, Daniel Dijes, con Algo Pequeñito. Oh, oh, oh, cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito. Este Algo Pequeñito que se volvió grande en Eurovisión. Y eso, incluso con la sorpresa de ese Jimmy Jam metiéndose en mitad de la actuación, que por cierto, Daniel Dijes, como todo un buen artista, consiguió pasar de él y seguir cantando. Bueno, pues tenemos que decirte también que ya tenemos las canciones que pueden ser elegidas para el Festival de Eurovisión por la parte de España. Las dio a conocer Radio Televisión Española en esta semana. Y por cierto, la primera gala, si todo sale bien, será el 28 de enero, si no me confundo yo, claro. Y bueno, tenemos que decir que, por ejemplo, el letrista de esta canción, este Algo Pequeñito, nuestro gran amigo Jesús Cañadiña, que por cierto nos acompañó hace 2 años en ese destino Moscú, pues vuelve a entrar este año. ¿Quién está también? Pues por ejemplo, Antonio Sánchez Olson, Thomas G. Song, Williams Luke, Mikel Erhoff. La verdad que muchos de ellos conocidos. Por cierto, este año como novedad también canciones íntegras en inglés. Y es que, por lo visto, abarcan las candidaturas para las canciones tanto letristas españoles como suecos. Y en Suecia saben mucho de música. Quedaremos en un buen puesto, pues a ver quién nos representa y qué canción llevamos. Escuchamos de nuevo Algo Pequeñito con este gran artista, este Daniel Dijes, que el año pasado pues consiguió hacernos brillar como si estuviéramos en un circo, pero sin movernos de nuestra casa. Y en el escenario, pues la ciudad de Oslo. Escuchamos Daniel Dijes, Algo Pequeñito. Y después de haber escuchado ese trocito de Daniel Dijes de ese Algo Pequeñito, ¿por qué vuelve a sonar Lena? Pues muy sencillo, porque te tenemos que hablar de que la nueva página de Eurovisión ya está lista. La web, la de siempre, www.eurovision.tv. Y decirte que ya tenemos logo, tenemos eslogan. La verdad que, como se nota que la maquinaria de Eurovisión se ha puesto ya completamente engrasada a funcionar y ya pues claro, quedan escasos 100 y pico días, muy poquitos, entonces, poquitos, muchos para otros. La verdad que hay gente que le gustaría que pasaran volando, pero la verdad que son muy, muy, muy importantes estos días. Bueno, como te decíamos, tenemos logo, que es un corazón, y algunos dirán, pues qué original es, si el logo de Eurovisión ya de por sí es un corazón. Pues mira, es parecido, pero tiene ahí unos toques brillantes, toques eléctricos, que por cierto, pues tienen los colores de la bandera alemana. Hay que decir también que tenemos eslogan. El eslogan en español pues es siente el ritmo de tu corazón. Corazón, el logotipo y sentir el ritmo de ese corazón, de este festival de Eurovisión. Pues todo esto ha sido lo que da de sí la sección de este destino Düsseldorf, que ya empieza a arrancar aquí en la parrilla de Onda Campus Radio, dentro de este espacio de Estar en la Onda, este programa que te acompaña los viernes desde las 4 de la tarde. Y cuando pasamos 17 minutos de las 4, precisamente, pues va a ser el momento de pasar a la lista de éxitos. ¿Quién ocupará el puesto número 1? ¿Seguirá Lady Gaga por ahí rondando en la lista? ¿Dónde se quedará Soraya? ¿Habrá alguna nueva incorporación a esos 10 puestos? Pues todo eso aquí, dentro de un ratito, en Estar en la Onda. Por cierto, te iba a comentar algo. Si te gusta Eurovisión, pues mira, una curiosidad. Si te metes en la página oficial de Eurovisión, en eurovision.tv, y ves los últimos vídeos, te darás cuenta que parece ser de que se ha unificado esa imagen pues del Festival de Eurovisión, por lo menos para cada país. Y es que si normalmente tenemos cabeceras diferentes para cada país, este año estamos viendo como, por ejemplo, la de Albania, que es la que podemos ver en esa página, pues coincide y es exactamente igual que la que existe para Alemania, es exactamente igual que la que existe para España, que por cierto es la que están usando para hacer el eslogan ese de 28 candidatos, que ahora son 20, y que pasarán a la final, quién será el representante. Bueno, pues todo eso. Llegamos a la lista de éxitos, llegamos a ese puesto número 10. Y es que si la semana pasada ya lo decíamos, que pocas veces nos encontrábamos pues a una canción como esta en los últimos puestos, pues Alejandro parece ser que no se quiere ir. Y es que Lady Gaga quiere aguantar a decir ese adiós en la lista y se mantiene en ese puesto número 10. Ya queda menos para escuchar su nuevo álbum, ese Born This Way. Pero hasta que nos llegue, pues nos tocará conformarnos con este Alejandro, puesto 10. Don't go. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Bueno, pues si en el 10 se encontraba este Alejandro de Lady Gaga, que por cierto, ya lleva en ese canal de vídeos, ese YouTube, más de 119 millones de visualizaciones. La verdad que es un gran número para esta canción, para este Lady Gaga. Y este Lady Gaga, no, este Alejandro de Lady Gaga. Y ahora nos vamos al número 9 con una nueva entrada. Y es que entra en nuestra lista, pues, Carlos Baute. ¿Con qué? Con su nuevo tema, este ¿Quién te quiere como yo?, que seguramente llegará a lo más alto. ¿Lo conseguirá? ¿Será número 1? Pues tendremos que esperar un poquito, pero bueno, por lo pronto ya ha entrado. Aquí lo tienes, por cierto. Este tema seguramente te recuerde a algo. Si te recuerda, mira, en correoruseva@hotmail.com o incluso en nuestro blog, nos los haces llegar. Carlos Baute, ¿quién te quiere como yo? Aquí, en el puesto número 9. Escuchamos. Pues acabas de escuchar este ¿Quién te quiere como yo? A mí la verdad que me recuerda un poco, pues, algún ritmo que ya había escuchado, pero bueno, ya lo diré seguramente en otro programa. En el programa de hoy, en el puesto número 9, como te decíamos, está Carlos Baute. ¿Y quién está en el 8? Pues mira, Olvido sube nuestra lista y se queda esta vez, pues, en el 8. Y es que, bueno, a lo mejor por Olvido no la conoces, pero sí por Alaska. Este es su single nuevo, su Ni tú ni nadie de siempre, pues remasterizado, cantado de nuevo dentro del recopilatorio El Vodevil a las Astracanadas. Dentro encontrarás grandes temas de siempre y de ahora, tanto de la época de Alaska como de la época de Fangoria. Y este Ni tú ni nadie, en el videoclip, pues intenta recordar a la época de la revista, de ese teatro de revista de los años 60 y 70. Pues aquí le tienes, a la increíble Olvido Gara, en el papel de Fangoria, claro está. Y este tema, este Ni tú ni nadie, aquí le tienes, en el puesto número 8. Mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil. Entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Tú el culpable o no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, Alaska, en este puesto número 8, 27 años ya desde que sonara por primera vez esta canción, y ahora lo hace pues con este nuevo ritmo y con la voz de Alaska, pues en este año 2011. Y quien no lleva tanto tiempo cantando y tampoco lleva su canción tanto tiempo en el aire, pues es nuestra siguiente invitada. En el puesto número 7 de nuestra lista se mantiene Oceana con su Cry Cry. Y es que la cantante alemana nos muestra pues esos ritmos que siguen todavía de moda y que si se saben cantar y se llevan con estilo, seguro que son un éxito. Ahora la volvemos a escuchar con este Cry Cry en el puesto número 7, Oceana. Oceana, la alemana, se encuentra en ese puesto número 7 en nuestra lista con este Cry Cry. ¿Dónde puedes encontrar este tema? Pues mira, dentro de su álbum, ese Love Supply, que podrás encontrar en las tiendas de ventas y bueno, también por ventas en internet. Así que si eres de los que compras por internet, pues mira, y si de los que te gusta ir a la tienda y buscar tu música en el formato CD de siempre y tocarlo desde el primer momento, pues es otra de las opciones. Y ahora en el puesto número 6 y casi en el ecuador de nuestra lista, pues lo ocupa la rubia Platino. Soraya, nuestra cantante extremeña más querida, sigue haciendo pues lo suyo. ¿Y cómo lo hace? Pues con su nuevo trabajo discográfico, ese Dreamer, que por cierto, el single que vas a escuchar ahora en nuestra lista, pues también es el que le da título a ese disco, así que también se llama Dreamer. Ahora queda ya poco menos para escuchar su nuevo videoclip. Bueno, para verlo, porque escuchar el tema, pues lo tienes aquí y empieza a sonar ya. Aquí en estar en la música. Aquí en Estar en la Onda. La verdad es que estaba un poquito alta la música, pero bueno, cosas del directo. Ahora seguimos aquí en Estar en la Onda y decirte también que dentro de muy poco pues escucharás también por las radios su single en colaboración con Antoine Clamaran. Y es que si con Antoine ya colaboró con su primer single, con ese Live Your Dreams, la vuelta a hacer con ese Stick Shift, que por cierto vas a escuchar trocitos en el programa de hoy, todavía no te hemos puesto ninguno. Pero bueno, esos teasers los vas a escuchar aquí poquito a poquito y que te crearán ahí la intriga de a ver si cuando lo puedes escuchar entero. Por cierto, Antoine Clamaran ya lo estrenó ayer en Francia y seguro que pega fuerte, yo ya lo he escuchado. Aquí escuchamos a Soraya con este Dreamer, que por cierto también estará dentro de poco en Operación Triunfo. Creo que a principios del mes de febrero, pero no adelanto más. Aquí, Soraya con Dreamer, en el puesto número 6. Y a la vuelta de este tema, pues, ¿qué te parece si nos vamos al cine? Por lo pronto, Soraya. Y estáis escuchando Estar en la Onda. Un beso muy fuerte. Soraya en ese puesto número 6, baja un puesto, estaba en el 5 y bueno, pues a ver si nuestra rubia platino, nuestra gran compañera y amiga Soraya Arnelas, con la que ya hemos compartido pues muy buenos momentos y que por cierto es el primer premio Estar en la Onda hace ya 2 años, pues mira, aquí la tienes con este Dreamers y ahora pues nos vamos un rato al cine. En Onda Campus, Estar en la Onda con Aarón García. ¿Y por qué digo que nos vamos al cine? Pues muy sencillo, porque como siempre en Estar en la Onda, pues te traemos tres estrenos para esta semana en el estrenos de cine. Y bueno, pues el primer estreno que te traemos pues es Carne de Neón, con Mario Casas, y es que es una comedia española dirigida por Paco Cabezas. Ricky va a morir esta noche, una bala se dirige inexorablemente hacia su cabeza. Los pensamientos se arremolinan unos contra otros, tratando de encontrar la razón por la que ese trozo de metal va a acabar con su vida. Carne de Neón es el viaje de Ricky, de un chapero sin futuro en la periferia de Barcelona a respetado hombre de negocios. El primer paso es montar un puticlub, en el que el mismo negocio por el que metieron a su madre en la cárcel, y de esta manera ganarse su respeto y quizás un poco de cariño. Carnes de Neón es una historia de supervivencia, de personajes al límite guiados por la desesperación y el azar, y como esa bala que se detiene en un instante antes de impactar en su cerebro, pues ahora intenta redirigir el futuro de nuestro protagonista. Vemos, mejor dicho, escucháis el tráiler de Carne de Neón. Cuando has nacido en la calle sabes que el mundo se divide en dos. Los que compran y los que venden. O estás de un lado o estás del otro. En Hiroshima, voy a abrirlo para ella. Mamá, lo que más le hace ilusión a mi madre es que le abra un puticlub. Es un detallito de puta madre. Vamos a hacer las cosas a mi manera. Mira, no me jodas, esto tiene sangre, Angelito. Tú intenta quitarle un traje a un tío a hostias. ¡Niño! ¿Quieres decirle a ese perro que se calle? Ya le he ofrecido el protagonista de una película porno a cambio de que te corten la polla. ¿Pero qué dice que es antiestético? La canija baila un poco regular, ¿no? Coño. ¿Qué es esto? Esto es un Kinder sorpresa, no te jode. Estás trabajando en la zona sin mi permiso. Angelito, a ver, tenemos un problema que te cagas. Te lo dije, Ricky, te lo dije. ¿Esto qué coño es, Angelito? Escopeta de plomillo. De puta madre, ¿y las máscaras? Yo no puedo más. Y lo voy a hacer por mi madre. Ricky, yo creo que tú estás muy necesitado de cariño. Mamá, mírame. Soy yo, Ricky. Pero el cariño hay que currárselo. Perdón, un segundo. Es que la pistola me roza aquí, en la base de la polla, y me sale un poquito de cema, ¿sabes? Nosotros aquí estamos ofreciendo un trabajo. Digno. Digno. ¡Verónica! ¡Oiga! ¡Que a su hija le hemos hecho un secuestro! ¡A consumir! ¡Que aquí se ven a apoyar! ¡No hablar, coño! Pues este es el primer estreno que te traemos, Carne de Neón. Y ahora pues continuamos aquí en De Cine, en Estar en la Onda, pues con el siguiente estreno de esta semana, que viene pues de la mano pues de una comedia estadounidense. Se llama Morning Glory y trata pues sobre una productora de noticias locales dirigidas por Becky Fowler. Y por cierto, dentro de la misma peli tenemos a Harrison Ford. Y bueno, pues ¿qué podemos encontrar dentro de esta película? Pues mira, la productora de noticias, como ya te llamamos, se llamaba Becky Fowler y por fin ha conseguido pues el trabajo de sus sueños, irse a la gran ciudad a encargarse de un programa matinal, consiguiendo el trabajo, pues como ya decimos, de sus sueños, allí en Nueva York. Sin embargo, ya desde el primer día el sueño amenaza en convertirse pues en toda una pesadilla. Tiene todas las agallas de empezar y la destreza que puede necesitar pues toda una mujer para triunfar. De esta manera pues consigue que un gran obstáculo se interponga entre Becky y su ascensión a la cumbre, el legendario Mike Pomeroy, un estrafalario chulo, nada cooperativo y presentador, que está a punto de convertirse en la peor lacra para ella, y su única forma que hará para que empiece a cambiar su destino es que el programa matinal de noticias de menos audiencia de Norteamérica se convierta en el que más. Le escuchamos el tráiler de este Morning Glory. ¿Ya has encontrado trabajo? No, pero he movido hilos. Muchos. ¿Así que eres fan del programa? Es interesante. Sí, ya sabemos que es horrible. En el próximo programa les enseñaremos qué hacer con el bote de champú cuando solo queda un dedo de producto. Ah, en Daybreak falta personal, fondos, cualquiera que trabaje aquí se va a sentir ridiculizado, explotado. Y el sueldo, un asco. Acepto. Quiero OK ofrecerle el puesto de copresentador de Daybreak. ¿Con el currículum que tengo? ¿Va a cocinar? ¿Va a llevar las secciones de moda y cotilleos? No es lo mío. Tú no eres más que un idiota presuntuoso. Un presuntuoso que gana tres veces más que tú. Creo que es un momento ideal para darte a la bebida. ¿Qué pasa ahora? A Mike le ofende una palabra de esta sección. Si habla de pollitos. No pienso decir suavito. Es curioso que Jerry te contratara. No eres fina, no tienes pedigrí. Y mañana Colin preparará un clásico inglés, salchichas con puré. Porque tú te niegas a hacerlo. Y porque no hay quien te frene cuando ves una salchicha. No ha estado tan mal. ¿Tu despertador es de fiar? ¿Quieres dejarnos sin audiencia? ¿Para eso viniste? Procura no dejar al país en coma con tus noticias. O mamarla. ¡Mike! Aquí nadie puede hacer bien su trabajo porque tú no te molestas en hacer el tuyo. ¡Y dentro! Bienvenidos de nuevo. Solo es mi trabajo, no es mi vida entera. Es un poco, no me va. Otra vez. Y el último estreno que te traemos después de este Morning Glory, pues es El demonio bajo la piel. Es un thriller también estadounidense basado en la novela de Jim Thompson. Narra la historia de Lawford, el sheriff adjunto de una pequeña ciudad y un hombre muy guapo, encantador y sin pretensiones. Law tiene un montón de problemas con las mujeres, problemas con la ley. Han aparecido un creciente número de víctimas de asesinato en su jurisdicción del oeste de Texas. Y el hecho es que es una realidad, es un sádico, un psicópata, un asesino. Las sospechas comienzan a caer sobre Law y es que solamente una cuestión de tiempo antes atrás para que queden sin coartada. Pero en el universo salvaje, sobrio y oscuro del noir de Thompson, pues nada, nunca es lo que parece y resulta que los investigadores que lo persiguen podrían también tener sus propios secretos. Bueno, la verdad que es un tráiler bastante interesante, pero bueno, vamos a escuchar ese tráiler. Se llama Joyce Leyland. Vive a unos 8 kilómetros de la carretera de Derrick. ¿Qué hago? Ve allí y habla con ella. Trátala del modo más amable y profesional que puedas. ¿Sí? Soy de la oficina del sheriff. Lo malo de criarte en un pueblo pequeño es que todos creen que conocen tu vida. ¿Qué quiere? Tendrá que irse de Central City antes del anochecer o la detendré por prostitución. Vaya cabrón. Aquí siempre tienes que ser un caballero. ¡Suéltame! Lo siento. No te disculpes. Porque si no lo eres, estás perdido. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, mi mente era libre. Vámonos de este pueblucho de mala muerte los dos juntos. ¿Dónde estabas? Perdona, he tenido problemas esta noche. No quieres casarte conmigo. ¿Por qué iba a fastidiarle y perder a una chica como tú? ¿Tienes todo preparado? He hecho lo que usted quería, así que... No debemos dejar esto a medias, Lou. Le llevarás el dinero personalmente. Págala, deténla y échala del pueblo. Tengo un pie a cada lado del muro. No puedo moverme, no puedo saltar. Lo único que puedo hacer es esperar a partirme en dos. Justo por la mitad. Está muerta, Lou. ¿Qué has hecho estas últimas semanas? Crees que lo sabes todo, ¿no es cierto? Y por eso sonríes. Lo absurdo es que parece que no tengas condiciones para ser un asesino. Siempre se ve más claro un poco antes de oscurecer. Espera, ya casi está. Es El demonio bajo la piel es el tercer estreno que te proponemos para esta semana. Los otros dos han sido Carne de Neón, en una producción española, y en el que puedes encontrar pues a Ángela Molina, a Mario Casas, a Macarena Gómez, a Blanca Suárez. También te hemos traído ese demonio bajo la piel que acabas de escuchar y Morning Glory. Y bueno, pues ahora vuelve pues nuestra lista de éxitos, donde nos hemos quedado en el número 5. Eso antes nos va a dar tiempo para escuchar este. Luego, como siempre, las en punto, continuaremos con la lista y con mucha más actualidad cultural de la mano pues de un servidor, de Aarón García, que está encantado de estar pues esta tarde de viernes, que por cierto es bastante soleada, con todos vosotros. Ahora continuamos aquí, por cierto. Vamos a escuchar ese primer teaser de ese Stick Shift de Antoine Clamaran con Soraya. En Onda Campus, estar en la onda, con Aarón García. Y ya pues continuamos en esa lista de éxitos donde nos habíamos quedado, que era en el puesto número 5. ¿Y quién se encuentra en el Ecuador? Pues Dani Martín. Tras su separación temporal con El Canto del Loco, pues baja un puesto con su Mira la Vida, título que por cierto también lleva el proyecto en el que están embarcados, junto con Dani, Natalia Lafourcade, entre otros, que dará a la luz el próximo 1 de febrero. Mientras esperamos a ese día 1, pues en el puesto número 5, Dani Martín con Mira la Vida. ¿Qué me pasa esto que me pasa? Que eres real, no eres un sueño ni nada. Dime quién da más, y te entrego aquí mis armas. Dime qué será todo esto que me pasa. Dime, dímelo ya, porque ya no entiendo nada. Las flores que tiene, aunque algunas las arranque con dolor. Dime que es verdad que te quedas a mi lado. Dime una vez más que te gusto hasta enfadado. Dímelo ya, que me miras si te mueres. Dime, dímelo más, que sin mí tú ya no eres. Mira la Vida del Canto del Loco, bueno, de Dani Martín, de El Canto del Loco. ya en separado. Este tema, que como ya puede, ya te hemos dicho, lo encontrarás también el día 1 de febrero en ese especial que tienen por ahí preparado, que la verdad es que no sabemos mucho, y en el que colabora también Natalia Lafourcade. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde y vamos a hacer aquí un pequeño descanso, porque como tiene que dar las horarias, te tenemos que dar algunos consejos de Onda Campus, pues mira, te quedas un ratito con esta música, yo voy a beber un poquito de agua y voy preparando esta segunda parte. Como anticipo para la segunda parte, pues mira, te tenemos que decir que amigos de Badajoz, ya cansados de decir de que el cubo de biblioteconomía y documentación en el que nos encontremos tiene que tirarse, pues ahora arremeten contra la licencia para la ampliación del Bellas Artes. También tenemos que hablarte de que Cáceres cumple 25 años siendo ciudad patrimonio de la humanidad y va a apostar por la innovación y tecnología para mantener ese título. Te hablaremos también, pues, de Acetre, de ese 35 aniversario. También te hablábamos de que dentro de muy poquito Rosa también estará aquí, será la próxima semana en el Teatro López Ayala. Te traeremos también, pues, ese tiempo para este fin de semana. Te avanzamos, el sol va a ir desapareciendo poco a poco y a la vez también irá haciendo más frío. Esperemos que no vuelvan las nieblas, pero eso en el espacio del tiempo. Y todo eso, pues, en este programa, en Estar en la Onda, y conmigo, con Aarón García, aquí en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Nos vemos en escasos, pues, 4 minutos. Así que si tienes que hacer algo, pues también este es el momento. Te dejo con la mejor música y con la mejor publicidad, ya que es la de Onda Campus y la de los programas que nos rodean, aquí, dentro de muy poquito. Un saludo y nos vemos en nada, en escasos, como ya te decimos, 4 minutos. Te dejo con esta música. Hasta ahora. Son las 5 en punto de la tarde. Porque todos tenemos algo que decir. ¿Hablas Onda Campus? Maricos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. ¡Que no! ¡Ya está! Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Oye, oye, que funciona, tío, que esto funciona. Qué apañado es este Marco. Onda Campus, 24 horas. La radio que está contigo. Hechos con Historia, el programa de Onda Campus que explica por qué sucedieron algunos de los grandes acontecimientos del pasado en clave histórica. Un programa que te dará una visión para que puedas comprender muchas de las cosas que suceden hoy en día. Todos los martes a las 11 de la mañana. Siente el poder de las palabras. Siente Onda Campus. Te amo, te amo, she says to me. I hear the pain in her. ¿Cómo fueron realmente personas como Gandhi, Einstein o la pasionaria? ¿Qué hay de cierto entre la visión mitificada que se nos ofreció y lo que fueron realmente? Descúbrelo todos los miércoles a las 7 en Personas con Historia. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional.

Escuchábamos en ese puesto número 3 a Katy Perry y podríamos decir que el Big Four pues es todo un duelo de divas. Porque mira, entre en el número 3 Katy Perry y en el 2 y el 1 pues ahí luchando Shakira y Rihanna. Por cierto, si la semana pasada Shakira coronaba, esta semana se queda en el puesto número 2 con este tema que ya empieza a sonar, este Loca, y es que la que fue burbuja de Freixenet en este año 2010, con ese tema, ese Sale el Sol, que por cierto también le da título al disco, pues esta vez se queda lo más cerquita del número 1, en el número 2. Shakira y Loca, luego pues Rihanna, pero por lo pronto baila con este ritmo, con este Loca de Shakira, puesto número 2. China, chicas ya se pasan, súbeme al lado mío, yo de aquí no me voy. Sé que esta pa' mí ninguna va a poder quitarme, no me entero. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Yo te llevo el malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle porque me vive volando mambo pa' ti que no lo permite. Que no tengo la culpa de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor, y mira, eso es lo que dice. Soy loca. Shakira se queda en ese puesto número 2, no puede disfrutar de seguir coronando el puesto número 1. Quien sí lo puede hacer por primera vez es Rihanna con su tema Only Girl. Que bueno, pues la verdad que estamos muy contentos que llegue a ese puesto número 1 a lo más alto y le deseamos pues mucha suerte para que esté pues el máximo de tiempo posible. Only Girl in the World. Rihanna se queda esta semana en el puesto número 1. Y detrás de ella ha quedado Shakira, se han quedado también ese Barbie de Extraradio de Melendi en ese puesto número 4, el California Girl estaba en el 3, en el número 5 de nuestra lista estaba el Dani Martín, el ex del Canto del Loco con Mira la Vida Atrás, en el número 6 estaba Soraya con ese Dreamer, en el puesto número 7 la alemana Oceana con Cry Cry, en el puesto número 8 de nuestra lista estaba Alaska Fangoria con Ni Tú Ni Nadie, en el puesto número 9 Carlos Baute con ese tema Quién Te Quiere Como Yo, y en el puesto número 10 abría la lista una semana más Lady Gaga con Alejandro. Ahora es el momento de bailar con este tema, con esta pelirroja, con Rihanna y su Only Girl, puesto número 1 de esta semana en Onda Campus, en Estar en la Onda. Te dejamos con él y luego el tiempo y muchísimo más de la mano de un servidor, Darón García. Aquí Rihanna, puesto número 1. Make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you. Campus, estar en la onda con Aarón García. Oye, coño, mi hermano. Tú no sabes que tiene tremenda onda, chico. Cuando se muera el compañero, esto será rosum. Oye, sí. Ay, sí. Yo te vi pasear. Un saludo muy sincero de vuestro amigo David de María. En directo. Un besito para todos. Chao. Un saludo para Onda Campus. Soy Risto Mejide. Soy Soraya Arnela. Un beso a mis amigos de Onda Campus. Estar en la Onda. Beso enorme. Un saludo muy fuerte. Pues nada, que un abrazo y un beso súper fuerte de parte de Nash para todos los amigos de Estar en la Onda. Buenas tardes, es el momento de dar la previsión del tiempo como ya habíamos anticipado anteriormente y es que hoy viernes tenemos cielos muy poco nubosos con intervalos de nubes de tipo medio y alto en la provincia de Badajoz. Las temperaturas en ligero a moderado descenso más acusado en la provincia de Cáceres. Así las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios, quedándose en torno a los 12 grados de máxima, tanto en la capital pacense como en Mérida, y siendo un poquito más bajas, en torno a 10 grados, las que se quedan en la capital cacereña. Las mínimas para esta noche, pues bajarán los mercurios bastante. En torno a 3 grados marcarán los de la ciudad de Cáceres, al igual que los de la capital pacense, la de Badajoz. En Mérida serán un poquito más altas, en torno a 4 o 5 grados. Ya para mañana sábado, día 22, se espera una bajada más acusada de las temperaturas. Por eso, durante la noche, las mínimas llegarán a bajar a los 2 grados negativos, tanto en el caso de Plasencia como Navalmoral. Un poquito más altas las de Coria, con 1 grado. En 0 grados se quedará tanto Cáceres como Zafra, y en torno a 2 grados, 1 grado de máxima, de mínima, perdón, se quedarán tanto en Badajoz como Almendralejo y Mérida. En cuanto a los cielos, pues estarán pues poco nubosos o despejados en Cáceres e intervalos nubosos de tipo medio y alto en Badajoz. Las temperaturas en moderado descenso, como ya hemos podido hablar. Los vientos soplarán en este caso de este flojos a moderados. Ya para la jornada del domingo, día 23, los cielos seguirán pues así parcialmente nubosos y con temperaturas que rondarán los 2 grados negativo de nuevo, tanto en Coria, Plasencia y Navalmoral, el grado positivo en Cáceres, Badajoz y Mérida, y en torno a 0 grados en Don Benito, Almendralejo y Zafra. Así los cielos, como ya decimos, estarán poco nubosos o despejados con algún intervalo nuboso. Y ya para la jornada del lunes y abriendo la última semana del mes de enero, tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados y con temperaturas que pueden todavía descender más en el caso de las mínimas, manteniéndose estables en el caso de las máximas. Cuidado en la carretera porque se formarán ocasionalmente heladas, sobre todo en las zonas de penumbra, en las zonas de umbría de las montañas, heladas que pueden ser persistentes, sobre todo en las zonas en las que cuesta más que dé el sol a lo largo del día. Y las nieblas pues dejan de lado durante un tiempo, ya que estas bajas temperaturas impiden la formación de este tipo de formación meteorológica. Es toda la información meteorológica que podemos traer para este fin de semana. Como ya decimos, cuidado de la carretera, así conducen sobre todo por las heladas. Si la semana pasada fue por las nieblas, este caso por las heladas. Ahora continuamos aquí en Estar en la Onda pues con la mejor música. Y por ejemplo, te traigo esta novedad. Este tema de Maritza que puedes encontrar dentro de su nuevo trabajo discográfico, ese fado tradicional. Se llama Promete Jura el tema y, como ya decimos, está dentro del que es su último trabajo discográfico por el momento. Marisa nos sorprende con este gran tema y que esperemos que os guste. Aquí te lo traemos. Promete Jura, Maritza. As verdades mais certas, mais impuras que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como te sei laçar de uma aventura que pode ou não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. Se sentes este fogo que me queima, teima, abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste. Maritza con este tema, este Promete Jura, que puedes encontrar dentro de su último trabajo discográfico, ese fado tradicional que puedes encontrar tanto en edición normal como en edición reeditada. Y ahora vamos a continuar pues escuchando a José Afonso No Coliseu en el Coliseu de Lisboa. Y es que es otra de las propuestas que te traemos como novedad esta semana de la cultura portuguesa. Ha sacado nueva reedición y en este caso vamos a escuchar este A Morte Saia a Rúa. Así que escuchamos a José Afonso en No Coliseu. Saiu à rua num dia assim. é que me lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai. E um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. E a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol na vida anda como um clarim do céu. Não dizem nem toda a parte que todo é. Só olho por olho e dente por dentro lá. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te firmamos dente por dentro assim. Que um dia virá melhor quem virá por fim. Curva da estrada, covas feitas no chão. E em todas fugiram rosas do Benassar. A morte saiu à rua no dia assim. José Afonso es otra de las propuestas que te traemos esta semana. Como ya te hemos dicho, la primera que te hemos traído ha sido la de Maritza con Fado Tradicional y este Ao Vivo No Coliseu de José Afonso. Ahora vamos a pasar al siguiente de esta semana, que es Rodrigo León y el álbum se llama Ave Mundi Luminar. Lo escuchamos. Thank you. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y después de haber escuchado esta otra propuesta, este Ave Mundi Luminar dentro de ese álbum de Rodrigo León, continuamos con Amalia Rodríguez, quien fuera pues una de las mejores fadistas portuguesas. Pues justamente a finales del año pasado se estrenaba este tema, este álbum, mejor dicho, este Con Qué Voz, que por cierto es también el tema que vamos a escuchar en el día de hoy. La verdad que esta gran voz de la música portuguesa, nacida en el año 1970, pues nos dejó pues a principios de los años 90. Ha sido una gran pérdida, según para muchos, para la música portuguesa, pero seguro que se la recuerda. Y todos los que las quieren recordar, pues seguro le apetece tener este tema en su casa, este álbum, este Con Qué Voz de Amalia Rodríguez. Te dejamos escuchándolo. Que mar no seja dor, que me deixa o tempo, que me deixa o tempo, que meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveito. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. Tanto mal a causa, é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em vez dele aventuro, por quem a vida em que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo. Hola amigos, yo soy Aritz. Yo soy Xavi. Yo soy Pablo. Yo soy Álvaro. Yo soy Leire, somos La Oreja de Van Gogh y queríamos mandaros un saludo muy grande y un beso a todos nuestros amigos de Estar en la Onda. Un besito. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la Onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Pues esas han sido las propuestas de esta semana, las que te hemos traído para este programa, para este Estar en la Onda. Han sido la de Rodrigo León con Ave Mundi Luminar, la de José Afonso con Ao Vivo No Coliseu, Con Qué Voz de Amalia Rodríguez y Maritza con Fado Tradicional. Y esto que has escuchado ahora ha sido el tercer teaser de ese tema, ese temazo que todavía no ha sonado en la radio y que sí hemos escuchado en alguna radio. radio francesa. Por ejemplo, esta que estás escuchando. Es el Stick Shift de Soraya con Antoine Clamaran. Un tema que la verdad dará mucho que hablar. Por cierto, voy a aprovechar ahora este espacio para saludar a tres grandes amigas: a Maripaz, a María Pedrero, Julia, la verdad que estaban escuchando la música portuguesa con ganas también de que le mandáramos un gran saludo. Desde aquí, muchísima suerte también para los exámenes. Por cierto, a Maripaz la podéis recordar por algo. Por ejemplo, por esto que está sonando ahora mismo. Pero claro, estábamos aquí hablando, estábamos cotillando. Y digo, claro, eso yo estaba escuchando. Y dice, claro, y me pega un susto porque ha caído algo. Y le digo, sí, sí, sí. Y de menos si bien me latió. Sí. Y nada, y desde ese día pues me sumo con precaución, ¿sabes? Ya no soy cotilla, bueno, sí, pero... Y otro día me asomé a la ventana... Pues esta voz que estabais escuchando es la voz de Maripaz, que ya estaba con nosotros, nos hizo las cuñas en varias ocasiones y una vez pues se dejó el micro abierto y empezó a contarnos ahí una cosa de que si se le cayeron las gafas, que si le estaban atizando a una señora, a un niño en la calle, pero que ella gritaba que no le pegaran, no sé, un rollo bastante grande que la verdad que nos hizo bastante gracia y que sonó en varias ocasiones aquí en la radio. Maripaz, un beso enorme, tanto también para tus otras dos compañeras de piso, para María Pedrero y para Julia. La verdad que estáis de exámenes, al igual que yo. Yo estoy aquí compartiendo con todos los oyentes de Estar en la Onda y de Onda Campus este tiempo. Y esto que estáis escuchando de fondo es ese Stick Shift de Soraya Arnelas, que está por ahí colgado en internet y que mira, que hemos aprovechado que estaba en YouTube para ponértelo. Este Stick Shift que ha sido cogido de una radio francesa. Aquí lo tienes. Pues seguramente seremos una de las primeras radios en ponerte un trocito de este tema en el que colabora Soraya junto con Antoine Clamaran con este Stick Shift. Y es que si triunfaron con aquel Live Your Dreams, ahora lo intentarán con este pedazo tema y que queda muy poquito para que lo escuchéis entero. A nosotros ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos a aprovechar para darte esas noticias que hemos encontrado. Sí, hemos abierto desgraciadamente el programa de hoy hablándote de ese asesinato, esa muerte de ese señor en la avenida Colón por dos ladrones que querían entrar en su casa y que le han asestado varias apuñaladas, una de ellas hiriéndole de muerte. Pues también hemos hablado de ese estatuto de autonomía, ese nuevo estatuto de autonomía que se ha aprobado esta misma. Y la verdad que bueno, nos ha traído pues entre esas otras noticias. Otra de las que te teníamos preparadas para el día de hoy es que Amigos de Badajoz ha decidido recurrir la licencia de Bellas Artes. Esta noticia la encontramos por ejemplo en la Crónica de Badajoz, y es que la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Badajoz ha decidido presentar el recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Badajoz contra la licencia de obras concedida por la Administración Local para la ampliación del Museo de Bellas Artes de Badajoz, el MUBA, basándose en que según este colectivo se trata de una obra ilegal y que va en contra de la Ley de Patrimonio, la Ley del Suelo y la normativa municipal, porque el edificio proyectado no armoniza con el entorno protegido donde se tiene que integrar. La asociación ya mantiene abierta otra vía judicial, pues en diciembre presentó el recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Junta de Extremadura de dar verde a esta actuación. El presidente de Amigos de Badajoz, Antonio Manzado, desconocía ayer si se había hecho alguna respuesta por parte de la posibilidad de que se hubiera interpuesto fuera de este plazo. Pero como Manzano confía en que todo lo que se puede recurrir la licencia municipal del ayuntamiento es consciente de que tiene que pensar en ese cambio de postura después de 3 años en los que se ha mantenido en su sitio. La otra noticia que podíamos encontrar cambiando de fuente informativa era en Europa Press, y es que Cáceres celebra su 25 aniversario como ciudad patrimonio de la humanidad apostando por la innovación tecnológica. La alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, ha celebrado este viernes en Fitur la conmemoración del 25 aniversario del nombramiento por parte de la UNESCO de Cáceres Aires como ciudad patrimonio de la humanidad, con la confirmación de la puesta en marcha por un novedoso sistema integral de comercialización turística conocido como Stihur. Y es que busca potenciar el turismo a través de la tecnología. En este sentido, la alcaldesa de Cáceres ha asegurado que en estos 25 años la ciudad no ha estado quieta, consiguiendo potenciar su potencial cultural y turístico. Potencial cultural y turístico. Es una ciudad de servicios en la que la cultura y el turismo son actividades en torno a lo que se organiza la economía. Y a esto, todo esto ha apuntado Carmen Heras. Hay que decir que ha habido un antes y un después. En el año 1986, cuando Cáceres fuera galardonada con ese título de Patrimonio de la Humanidad, recibía alrededor de 50.000 turistas y el año pasado fueron alrededor de 600.000 visitantes los que se contabilizaron a pesar de la crisis. Ella misma decía de que el objetivo es mantener el título dentro de este título de Patrimonio de la Humanidad y quién sabe si dentro de poco, como ya hablábamos en otro programa, Badajoz, Olivenza, Elvas, entran en otro título junto con Plasencia, Trujillo y Monfragüe. Sería, pues la verdad, pues una gran alegría para nuestra comunidad. Y ahora nos vamos a hablar a la agenda de Estar en la Onda, ya que nos quedan pues escasos 15 minutos, que no sabemos si darán de sí para todo, pero bueno, vamos a empezar hablando de ese grupo, ese Acetre, que está celebrando su 35 aniversario. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues escuchando esta Alborada de Jarramplas. Y es que si hace pocos días se celebraba tanto San Sebastián Valeroso, ese mártir romano que fue martirizado, matado y que las bestias le adoraron, pues Acetre tiene su versión. También está la versión del Jarramplas de Piornal. Bueno, la verdad es que tienen de todo. En estos 35 años, 7 álbumes a la espalda, 4 versiones originales para distintos trabajos de cine. La verdad es que han hecho pues un poquito de todo y han ido cambiando tanto la gente de dentro como la de fuera. No sabemos todavía a quién de sus miembros entrevistaremos. Sabemos que estaremos con varios de ellos. Entre ellos, pues suponemos que estará seguramente José Tomás Sousa y también estará Víctor. La verdad es que estaríamos muy contentos de poder estar ese día con todos ellos y que el próximo viernes estuvieran con todos vosotros. No sabemos si será posible, como ya decimos. Bueno, como te decimos, mañana sábado estarán en Badajoz, pero hoy estarán en Cáceres. 12 euros es el precio máximo de la entrada y 10 el mínimo. Y es que de esta manera, Acetre, gira de 35 aniversario, quiere celebrar esos años encima de los escenarios, tanto de la música del Alentejo como de la música extremeña. Será a las 8:30 de esta tarde. Ya mañana sábado, un poquito más tarde, a las 9, será cuando se celebre el concierto en la ciudad de Badajoz. El patio butacas también tendrá un precio de 12 euros y el anfiteatro de 10. Y no nos movemos otra vez de la ciudad cacereña, es decir, que nos volvemos a la capital de Cáceres, para hablar de Faemino y Cansado. Parecido no es estar lo mismo. Y tendrá un precio de 25 a 20 euros en la sala principal, ya sabes, 25 será el patio de butacas y 20 será el anfiteatro. Será tanto el sábado día 22 como el domingo 23. El sábado será a las 8:30 y el domingo un poquito antes, a las 7. Parecido no es lo mismo, es una obra de otra vuelta de Caracol en torno a la caracterización de hacer reír a las ocurrencias y las reflexiones de este dúo más divertido del escenario nacional, Faemino y Cansado, reyes del stand-up comedy, son los la legión de dos y una leyenda. Y eso ha sido pues lo que te podíamos comentar. Luego también tenemos que hablarte de que en Cáceres, el próximo viernes día 28, habrá un concierto que se llama Menino Fulkirne, una producción de Teatralia en Italia, a la colaboración del Teatro Inestable de Berlín, codirección de Hidramaturgia de Pietro Zenano, Manuela Anaso y Jonathan Frenchi, y la dirección artística con Pietro Zenano. Los intérpretes serán Inibos, Eva Costa, Anche Gorner, Nicole Janker y Silvia Sonsini. La puesta en escena se desarrolla en los últimos 4 años con 4 mujeres que acompañan a 4 fragmentos de la memoria del recuerdo. Y en la ciudad de Badajoz pues tendremos a Rosa, a nuestra Rosa de España, la que nos representó en Eurovisión, porque celebrará un concierto en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Y es que si Rosa López consiguió quedarse entre los 10 primeros en Eurovisión, la verdad que ha perdido bastante fuelle en los últimos tiempos, vamos a decirlo así, pero lo va a intentar de nuevo. Esta vez pues vamos a tenerla en Badajoz con su último trabajo discográfico y también esperaremos pues compartir con ella algún momento. La tenemos aquí ya de fondo. Suena una canción que creía olvidada. Llega flotando a mí desde un rincón del bar, donde se encuentra él vestido de hombre gris sobre un piano viejo con un aire triste en su mirada. Toca su canción que solo escucha él, y yo sé bien que su mirada pide sin hablar un poco de atención. Pues ya sabes, las propuestas para esta semana corren de la voz de AC3, de este grupo oliventino que cumplen 35 años sobre los escenarios, Faemino y Cansado, y Meninov y Ulquire. La verdad que ese último es un nombre bastante difícil. Antes de terminar, un apunte. Dije antes que Amalia Rodríguez nació en el 70. Mentira, nació en el año 1920. Lo que pasa que en el 70 fue cuando sacó ese tema, ese Con qué voz, que se va a veces la cabeza un poquito y no sabemos lo que decimos. Nos vamos a despedir no con Rosa, sino con AC3, ya que con Rosa pues estaremos también la próxima semana, esperemos, aquí en el Teatro López de Ayala de Badajoz. ¿Con AC3 por qué? Porque celebran ese 35 aniversario y queremos rendirle ese homenaje. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues con la Rueda de la Fortuna. Nos vemos en 7 días. Aquí en Estar en la Onda y en Onda Campus, pues puedes seguir estando informado tanto de la cultura, si quieres saber un poco de historia en Música con Historia. También tenemos programas preparados sobre hechos históricos y el punto que se le ha dado sobre personajes importantes en la historia y a ver si se les ha transformado la imagen que tenía o es la verdadera. La verdad es que tenemos un poquito de todo. Tenemos incluso un programa que se llama Hágase el Rock, Radioactivos. Todo eso en la parrilla aquí de Onda Campus para la próxima semana. Estar en la Onda volverá, como siempre, en 7 días, cargada de la mejor actualidad cultural, de las noticias más importantes de la semana, la previsión del tiempo para el fin de semana, para si vas a ir a un concierto al aire libre, pues no te llueva encima, o si hace un poquito de frío, que te abrigues. Y todo ello, pues así empaquetado y envuelto para que llegue de la mejor manera a tu casa, y con mi voz, pues lo mejor posible. Y espero que mi cabeza un poquito más ordenada. Nos dejamos con AC3 y la Rueda de la Fortuna. Como lo he dicho, nos vemos en 7 días. Ha sido un placer compartir con todos vosotros estas 2 horas de radio. Y cuidado en la carretera si conducen, porque lo importante no es solamente llegar al destino, sino también volver del mismo. Nos vemos. Un placer, un beso enorme y un fuerte abrazo. Adiós.